9 de los minutos que pasan de las 6 de la tarde, vamos a charlar con el presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados, Carlos Heller. ¿Cómo estás, Carlos? Acá Maxi Sardi y Mel Gordillo te saludan. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes y buen año, porque no hemos hablado todavía, creo, este año. Es cierto. Feliz 2023, es cierto, no habíamos, Carlos, hablado todavía, Carlos. Ya pasaron las fiestas, porque uno come, el chanchito lo come en las fiestas. ¿Llegó la promesa de la espina o no? No, pero a ver, espera. Primero, el tema lo quiero tomar muy en serio porque, viste, algunos después me dicen que yo festejo el 94%. Pareció igual, ¿eh? Yo lo leí así, pero, ¿eh? No. Léelo bien lo que yo digo. Yo, efectivamente, a ver, vamos al revés. La Argentina aprobó un presupuesto, el país, en octubre del año pasado, en noviembre, por el que, si nos va bien este año, la inflación va a ser del 60%. Sí. Si se cumple el objetivo, nosotros vamos a estar felices de haber cumplido el objetivo. No es para festejar, pero sí vamos a estar satisfechos de haber cumplido el objetivo. Ahora vos decís, pero 60 van a festejar, si es un montón. Bueno, en el mes de junio, en la Argentina se hablaba de convocar a la Asamblea Legislativa para nombrar un nuevo presidente, de hacer una mega devaluación, de no sé cuántas cosas se hablaban, y se hablaba de que íbamos a un proceso hiperinflacionario sin límite. En ese momento, el tema de los tres dígitos, o por arriba o por abajo, aparecía como un objetivo. Sí. Entonces, haber logrado ese objetivo no deja de ser una cosa valorable, aunque es horrible hablar de ese número. Las dos cosas. Vos y yo somos bosteros. Estamos acostumbrados a pasar a veces en los penales, como un campeonato argentino. Pero no es para festejar. Yo a veces... Uno festeja ganar. ¿Sabés cuántas copas ganó Bianchi por penales? No, ya lo ¿Y sé. ¿Y sabés cómo festejaste? Ya lo sé, en este caso, digo. En este ¿Sabés caso, cómo festejaste? Obvio, no, festejé, Carlos. Primero no es festejar. El tema es valorar el cumplimiento de un objetivo. Yo te vuelvo a repetir. Pero el objetivo, ya nos olvidamos porque no tuvimos presupuesto en el 2022. Pero ¿de cuánto era? No, el presupuesto que no se aprobó. En el 2022 no hubo presupuesto. No, ya sé, pero digo... Y el objetivo cuando se planteó era 30 y tanto por ciento. Bueno. Pero también el objetivo era que la economía iba a crecer 4% y vamos a terminar creciendo 5.5. Y además, te vuelvo a decir, y si querés lo podemos discutir en toda la profundidad que quieras, que todas las cuestiones que tienen que ver con la macroeconomía que se plantearon en el presupuesto se cumplieron. Porque la economía creció más de lo previsto, el empleo creció más de lo que estaba previsto, la emisión monetaria estuvo por debajo, el tipo de cambio se ajustó por debajo, etcétera, etcétera. Sin embargo, la inflación, que acá en la Argentina parece que fuera autónoma de las variables, tuvo ese comportamiento que tuvo. Nos pasamos la vida diciendo que la inflación era producto de la emisión monetaria. En el año 2022 la emisión monetaria fue por detrás de la inflación, bastante por detrás. Se pasaron diciendo que la inflación era por los altos salarios. Los salarios vienen recomponiendo trabajosamente por detrás. Y así te puedo... el tipo de cambio con el que se importa viene por detrás. ¿Y con qué de la tiene inflación? Que ver entonces, Carlos? ¿Cómo? ¿Con qué tiene con que la ver? Puja distributiva, con la especulación, con todas las cuestiones que efectivamente suceden acá y en el mundo entero. Acabamos de ver un informe de Oxfam que marca la excepcional rentabilidad que algunas empresas tuvieron en el año 2022 y cómo un reducidísimo grupo de personas se quedó con una parte sustancial de la torta. Entonces, no es solo el tema de cuánto es el tamaño de la torta, sino cuánto tienen derecho a comer torta y a cuánto le damos cucharita. Entonces, es una pelea entre sectores. Ahora, pero yo, por ello entiendo mal, corregime, Carlos, porque el que sabe acá de economía sos vos, yo pregunto. No, está bien. En el resto del mundo, lo que generó el parate del COVID fue un mayor gasto del Estado, ¿sí? Y acá también. Sí. El caso argentino igual es como inentendible. Lo corro y después, lo, si querés, lo analizamos. Pero digo, para ver un poco el mundo y si hay una correlación. Eso es lo que digo. A ver. Hubo mayor gasto, por ahí en algunos casos mayor emisión, hubo mayor inflación. Ahí, yo no sé nada de economía, pero vos me decís, bueno, subo acá, se mueve acá. Lo mismo lo veo cerca, acá en Brasil, donde el propio Jair Bolsonaro, digo, tuvo su propio plan platita. Para correrlo de... Es la izquierda o es la derecha. En este caso es la derecha. Y también hubo más gasto y hubo más inflación. ¿No hay una correlación entre eso, entre cuando te pasás de tener que gastar 5 y gastaste 10 y entonces compensaste y generás inflación? Pero perdón, vamos a volver a repetir. En el 2022 la Argentina tenía un objetivo de tener un déficit fiscal de 2.5 y creo que cerró en 2.47, es decir, en 2.5. Okay, es estuvo decir, en línea. ¿Eh? Estuvo en línea con el objetivo. Estuvo en línea, por eso te digo. Entonces, no hubo déficit fiscal más allá de lo que estaba presupuestado. Okay. No hubo nuevo endeudamiento. Al contrario. No hubo emisión por encima de la evolución de los precios, sino por debajo. Entonces, efectivamente, es una cosa... diríamos anormal y atípica. Y también hay que decir que es muy difícil o es casi imposible que algo pueda funcionar bien con una inflación del 100%. Es una locura. Entonces el tema se convierte en tan trascendente que se convierte y aparece por todos lados, en todas las encuestas y en todo, como el objetivo o la preocupación número uno que tiene la ciudadanía. Absolutamente. Independientemente del sector social al que pertenezca. ¿Y cómo la desaceleramos? Porque, bueno, digo, en el medio tenés que volver a generar confianza. Bien. La Argentina tiene un plan. Sí. El plan está expresado en el presupuesto. Hay dos formas, como mínimo. Una es la drástica, que ya sabemos que tiene un altísimo costo social. La drástica es una fuerte devaluación, congelo salario, congelo todo, y entonces logro, por vía de la desaceleración de la economía, que los precios se paren. Sí. Otra. Pero logra que estalle el país también. Claro, y se joda la gente, digamos, principalmente. Bueno, es que la gente se la jode. La otra es... Sí. La que se está intentando, que no es sencilla, pero que es la de una escalera descendente suave. Entonces, cerramos el 2022 con 90 y pico. Nos planteamos que en el 2023 sea 60. En el presupuesto están las estimaciones plurianuales. En esa estimación plurianual, si nosotros tenemos continuidad... El objetivo es que en el año 2024 sea 44, y en el año 2025, 33. Es decir, nadie está planteando otra cosa, es decir, una desaceleración suave que permita ir recomponiendo los ingresos a través de políticas redistributivas, a través de todo lo que se está intentando hacer. Eso requiere acuerdos que se cumplan, por empezar. Porque si hacemos acuerdos de precios que no se cumplen, no nos sirve para nada. Entiendo. ¿Cómo nos va a ir en el 2023? Y dame un panorama lo más realista posible. Yo, la verdad, que tengo mucho miedo. Corregime, el 2023, en el impacto que tiene que ver con la sequía. Sí. No, es peor que eso. Okay, El 2023, uno primero tiene que pensar que la Argentina... aunque a veces nos cuesta creerlo, forma parte del mundo. Estamos en el planeta Tierra. Entonces, todas las predicciones que hacen el Fondo Monetario, el Banco Mundial, la Organización Mundial de Comercio, la OIT, la CEPAL, etcétera, dicen que el año 2023 va a ser un mal año, que va a ser un año recesivo, que va a haber recesión. Es decir, por ejemplo, ¿sabes cuál es la estimación que hace el Banco Mundial para la economía de Estados Unidos? 0.5 de crecimiento del PBI en el 2023. Casi nada. ¿Sabes cuál es la estimación que hace para Europa? Cero. ¿Sabes la que hace para China? 3. Todo eso dicen, todos esos organismos, puede traer aparejado, presumiblemente, caída de los precios internacionales de los commodities, una cantidad de variables... O sea, que además de vender menos, porque producimos... Además de vender menos, lo vamos a vender barato. Que tenemos que pensar en un escenario externo altamente negativo. Mm. En ese escenario externo, la Argentina presupuestó que en el 2023 vamos a crecer un 2%. Yo creo que es una cifra prudente, creo que nos va a ir mejor que eso. Uh-huh. Lo digo ahora, mitad de enero, creo que nos va a ir mejor que eso. Y una serie de políticas que desde luego después están factores como esto que vos nombraste, la magnitud de la sequía, etcétera, en el que también hay que tener en cuenta que nada es estático y mueve una variable sola. Uh-huh. Si la actividad agropecuaria baja, es un grave problema, pero también es cierto que van a bajar las importaciones de combustible, las importaciones de insumo para el campo y una cantidad de cuestiones. Sí. Y puede ser que los precios de esos productos que escaseen suban, y entonces todo hay que ver cómo es dinámico, eso es difícil, uh-huh, mover una variable sola y no mover las otras, ¿me entendés? Perfecto. La última que te pregunto, ¿con qué se come esto de masa hoy que sale a recomprar deuda? Porque muchos no lo entendemos. Bueno, a ver, es fácil. La deuda argentina, producto, uh-huh, de todas estas cuestiones y estas políticas y lo que dicen los agoreros de todas las consultoras y demás, valía hace 30 días 20 centavos por cada dólar de valor nominal de esos, uh-huh, esos títulos. Es decir, un título de $100 se compraba por 20. Uh-huh. En los últimos 30 días eso viene aumentando y está en 30 y pico. A pesar de eso, el gobierno dice, a 30 y pico voy a destinar $1,000 millones que tengo para comprar unos $2,700 millones de deuda. Uh-huh. Es decir, voy a achicar la deuda en cerca de $3,000 millones utilizando 1,000. ¿Por qué voy a poder utilizar 1,000? Bueno, justamente porque probablemente voy a necesitar mucho menos dólares para importar combustible por dos razones. Por lo que te dije antes de un menor consumo y por lo que todos conocemos de las obras que se están haciendo, uh-huh, para los gasoductos y todo lo demás que van a aumentar la producción y van a evitar que importemos. Uh-huh. Y entonces en ese plan decimos vamos a poder usar una parte de esto y podríamos estar achicando en cerca de $3,000 millones la deuda externa disponiendo de 1,000. Eso, dicho así, parece fácil, pero es más complejo, porque cuando el gobierno anuncia, como anunció hoy esto, inmediatamente hoy subieron 8% los títulos. Y seguramente mañana van a seguir subiendo. Es decir, si el gobierno agarrara y saliera a comprar 5,000 millones, no podría comprar 15, porque automáticamente esos títulos aumentarían de valor y se tenderían a aproximar a su valor escritural. Uh-huh. ¿Se entiende? Sí, sí, perfecto. Con eso se come. Bien. Es siempre un placer hablar con vos, Carlos, ¿eh? No. Te meto una más, te meto una más, chiquitita. ¿Te gusta esta conducción en Boca? No te voy a dar a elegir entre esta y la de Mauricio, porque ya sé cuál es la respuesta, más allá de que se ganó mucho con el expresidente. ¿Pero te gusta esta conducción? A ver, es difícil. Primero, yo tengo que ser objetivo. Mm. Yo no sigo la interna de Boca porque no tengo cuándo. No, me conformo con seguir la futbolística de, sí, Boca, con ir a la cancha y demás. Y ahí estamos bien. Bien. Y cuando yo veo, por ejemplo, vamos a tomar un caso emblemático. Sí. Agustín Rossi. Sí. Yo creo que la conducción de Boca hizo lo correcto, le hizo una oferta que para el fútbol argentino es excepcional, mm, pero tiene un límite que es no salirse de ese límite, mm-hmm, porque eso tiene gravísimas consecuencias, porque cuando vos arreglás un contrato, y eso lo digo porque fui 10 años dirigente y lo, mm-hmm, viví, cuando yo arreglo, mira, cuando nosotros estábamos en Boca, el grueso de los jugadores esperaban que arreglen Márcico y Navarro Montoya, por, sí, ejemplo, y después venían y te decían, bueno, pero mi contrato era del X% de lo que ganaba Márcico, uh-huh, manteneme la proporción. Claro. Entonces, cuando vos arreglás con Agustín Rossi, tenés que pensar en la catarata de cosas que te van a venir detrás. O sea, la lógica es la misma que para el Estado, hay que ser ordenado con las cuentas, no puedo meter de más. Y a mí en ese sentido me parece que se manejan bien. Ok. Carlos, muchísimas gracias. Buen 2023. Un abrazo. Chau. Carlos Heller, pasaba por el disparador.